cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 17 de julio, es el 198º día del año. Quedan 167 días para finalizar el año. Hoy es 17 de julio y se celebra en el mundo. El 17 de julio se celebra en el sur, Corea del Sur, Día de la Constitución, en Eslovaquia, Día de la Independencia, en Orihuela, España, Fiesta de la Reconquista, desde el año 1400, en Nicaragua, Día de la Alegría Nacional, huida del dictador Anastasio Somoza de Baile, en 1979, en Día del Emoji, desde 2014, en Uruguay, Día Nacional del Árbitro de Fútbol, en Argentina, Día Nacional del Automovilismo Deportivo, 4, Venezuela, Día Nacional del Niño. Un día como hoy nacieron. En 1920 nació Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI. En 1932 nació Joaquín Salvador Lavado, Quino, dibujante hispano-argentino. En 1947 nació Camilla Parker Bowles, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. En 1954 nació Angela Merkel, política alemana. En 1965 nació Santiago Segura, director y actor español. En 1998 nació Felipe Juan Froilán de Marichalá, primogénito de la infanta Elena. Un día como hoy fallecieron. En 1790 Adam Smith, economista británico. 1995 falleció Juan Manuel Fangio, argentino y pentacampeón de Fórmula 1. 2001 falleció Maurice Bevere Morris, creador del cómic de Lucky Luke. 2005 falleció Edward Heath, ex primer ministro británico. 2018 falleció Yvonne Blake, expresidenta de la Academia Española de Cine. 2019 falleció Emilio Ibarra, expresidente del Banco Español BBVA. Estas son las efemérides de hoy, 17 de julio. En 1821, España transfiere formalmente las dos Floridas a Estados Unidos, en aplicación del acuerdo Adams-Onís, y recibe Texas a cambio de ceder. Además, Oregón, en 1918, fusilados el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa en Ekaterimburgo por orden de los bolcheviques. En 1936, comienza en Melilla el golpe de Estado contra la República. Los militares sublevados toman la ciudad y dan lectura al bando de Franco de declaración del estado de guerra. En 1951, coronación del rey Balduino de Bélgica. 1996, mueren los 230 ocupantes de un Boeing que estalla en el aire y cae al Atlántico poco después de despegar de Nueva York. En 2005, fallecen 11 miembros de un retén forestal en un incendio en Riva de Saelices, Guadalajara. En 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara emergencia internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. En 2019, el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Más 30 años adicionales. Estas son las efemérides de hoy. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Después me niego a creer que se fue, y tú que viajas y algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor, si aún soy el dueño de su gran sueño.

Me he encontrado una donde el susto que debe vivir uno, si ya, digamos, que subirse a un avión o estar en un avión o hacer un viaje, a muchos les causa estrés. No queda uno siempre en la despegada, porque dicen que en la despegada y el aterrizaje son los dos puntos más críticos del avión, porque la fuerza para salir tiene que estar todo a punto para poder despegar. Y lo otro es que cuando vas aterrizando, pues tienes que tener todo muy bien, porque el peso, por ejemplo, del avión puede quebrar el tren de aterrizaje, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado, es complicado. Pero el tema es que en Catania, en una isla de Sicilia, al sur de Italia, pasaron el susto del siglo, ¿eh? Un incendio en el aeropuerto de Catania, en la isla de Sicilia, al sur de Italia, causó escenas de pánico entre los pasajeros y el personal, pero por fortuna no hubo heridos y debido al humo permanecerá cerrado hasta las 14 horas locales, 12 Greenwich Mean Time, del 19 de julio. O sea que los que iban para Catania, no hay aeropuerto. Las llamas que se desataron por motivos aún por determinar comenzaron en el piso inferior y luego se extendieron hasta el terminal de la salida de la estructura central, por lo que tuvieron que ser desalojados los pasajeros y todo el personal. Se vieron momentos de pánico entre los pasajeros, pero no se ha reportado daño en las personas, confirmó el gestor del aeropuerto siciliano. Aunque algunos medios informaron de que hubo varios intoxicados por el humo y personas que tuvieron que ser atendidas debido al susto, no pasó mayores. Aunque los bomberos extinguieron las llamas en pocos minutos, el aeropuerto está lleno de humo y las operaciones de limpieza y control aún están en marcha, por lo que SASI comunicó que permanecerá cerrado hasta las 14 horas del miércoles 19 de julio. De modo que si usted va para Catania, le va a tocar difícil porque no hay por estos días aeropuerto disponible hasta el día 19. ¿Se imagina el susto de uno viendo llamas en el avión? Uy, eso sí es bravo, ¿eh? Sinceramente, yo no sé qué pensarán ustedes, pero el susto debe ser muy bravo. Ya sabes que si quieres enviar algún mensaje, si quieres, tienes algo para vender, ofrecer tus servicios, necesitas un operario, tenemos el servicio gratis de los clasificados del café. Pero bacano cuando uno se encuentra a la gente en la calle y le dice, hombre, muchas gracias, y uno, y como ¿qué? ¿Por qué? Hombre, porque yo puse en el tablero de anuncios y me ha salido trabajo. Ah, bueno, eso te llena de satisfacción porque estás cumpliendo la labor social. 10 de la mañana con 13 minutos. Esta semana, entre la mañana y la tarde, estaremos haciendo las entrevistas por camino a las elecciones. Porque hay que votar, muchachos, hay que votar por el que usted quiera, por el que le apetezca, pero hay que votar. 10 de la mañana, 14 minutos, 10 de la mañana, 14 minutos. Por acá nos dicen, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días. ¿Susto? A mí me tocó en el aeropuerto Río Negro de Medellín. Hacíamos el viaje hacia la costa, pero el avión tuvo que aterrizar en Medellín. Justamente cuando nos dijeron que iban a hacerle la revisión al avión, nos sacaron a todo taco porque empezó una especie de incendio en la parte de atrás. Fue controlado por los mismos trabajadores de la empresa, pero el susto, porque todo el mundo salió corriendo, el pánico es una cosa muy complicada. Gracias. Ese concepto, 10 de la mañana, 15 minutos, saludamos a Javier Suárez. Ya a esta hora me dice que está escuchando el café, que curró anoche y entonces que se ha levantado ahorita y ha colocado el café de la mañana. Muy bien, gracias, hombre. Reiteramos el saludo especial para todos los chicos y chicas que reparten, que están por toda la ciudad y los que están a los alrededores. Un abracito fuerte. Y no se olvide que en la tarde estaremos entregando la otra entrada para el concierto de Joe Veras. Que nos vamos de concierto con Joe Veras, sí señor. De modo que aprovecha que gracias a los bares que están haciendo la venta, como el Príncipe, ellos van a hacer rifas, el bar El Paladar también, Centro de Alimentaciones del Paisa, y en el fin de semana Zaperoco también hizo entrega de boletería. 10 de la mañana, 16 minutos, nos vamos de concierto. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Veras, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Veras en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Bad Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-7429-23. No lo olvides, la cita es viernes 21 de julio, Disco Pub Venus, Polígono Bur, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. ni siquiera llegar sola ni a la esquina. Le ponen una custodia, le montan una vigilia. Y no hay prisión para el amor, ni puede pararlo nada. Allí donde encuentre espacio, empieza a expandir sus alas. Y aunque me le pongan brillo, vuelve mi fondo de botella. Voy a volar la pared para estar al lado de ella. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Conflicto en Ñuzán, trabajadores denuncian incumplimientos. Según el último acuerdo alcanzado entre la empresa y sus operarios en Ushuaia, los recibos de sueldo debían ver reflejados 3 aumentos remunerativos y consecutivos, pero esto no ocurre. Uno de los trabajadores de la empresa, que pidió mantener anonimato por miedo a represalias, explicó que el acuerdo iba a ser acumulativo, que iba a aplicarse primero el 12% al conformado de marzo, luego el de mayo el 9% y así sucesivamente, siempre de manera acumulativa, teniendo de base el aumento del mes anterior. Internacionales. Médicos residentes en Inglaterra de huelga tras rechazar por insuficiente una suba salarial. Los profesionales de la salud piden una restauración total de los salarios que cubra la inflación del 8,7% anual, pero el gobierno ofreció solo un 5%. Mientras tanto, la administración se niega a negociar nuevas condiciones y los médicos pararán hasta el próximo martes 18. Deportes. Básquet. Argentina ya conoce los horarios del preclasificatorio olímpico. El equipo dirigido por Pablo Prigioni comenzará el torneo ante Panamá el 14 de agosto. Serán 2 cotejos en el Estadio Ciudad de la capital santiagueña y 1 en la ciudad de La Banda. Espectáculos. Britney Spears va a lanzar sus memorias en octubre. La artista de Mississippi anunció que va a lanzar The Woman in Me el próximo 24 de ese mes. Según adelantó la revista People, en la portada se puede ver una foto en blanco y negro de la cantante posando en su juventud con el torso desnudo, de perfil y tapándose con gesto de vulnerabilidad mientras mira el objetivo. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero.

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana 42 minutos, 10 de la mañana con 42 minutos. Ayer, este fin de semana ha iniciado el fútbol colombiano. Me llamó mucho la atención porque pues, yo pensé que iban a tener más vacaciones, no sé. Bueno, es que en Sudamérica de todas maneras se están disputando algunos torneos importantes a nivel del continente y pues yo pensé de verdad que habían parado, pero no. Resulta que ha empezado el fútbol común y corriente. Vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver los resultados del fútbol colombiano porque pues la noticia es que el francés Kylian Mbappé ha entrado ya que hacer la pretemporada con el Paris Saint-Germain. Muchos estaban diciendo, no, es que... Pero es que él tiene contrato. Y el jugador ha sido claro en el sentido en que tiene contrato. Ahora, como ya no lo pueden vender como bultos como los vendían antes, entonces ya prevalece lo que el jugador quiera. Y si él quiere jugar este torneo, ya determinarán si lo dejan o no lo dejan. Lo único cierto es que no pueden venderlo como bultos como hacían antes, de modo que la vaina ahí un poco bastante complicado, porque ya el francés ha llegado a las pruebas médicas y mañana deberá estar en el entrenamiento donde se presentará al nuevo técnico Luis Enrique. Y pues recordemos que el señor Al-Khelaifi, presidente del equipo, aseguró que el 5 de julio debía decidir, dijo el 5 de julio que en 10 días tendría que decidir qué iba a hacer de su futuro. Ya tenemos hoy 17, o sea que entre hoy y mañana será que hay algún tipo de noticia. La otra noticia importante del deporte de lo de Alcaraz, es muy bueno, el muchacho es muy bueno. Le ha ganado Djokovic y pues hombre, no en vano anda por su mejor estado de forma. Hay un incómodo, es como siempre, los periodistas que ya lo catalogan pues como, no, está empezando, lo catalogan como si fuera el hombre más importante de la historia. No, apenas está empezando su carrera. Eso sí, es muy bueno. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Y ayer en medio de un chubasco bravísimo se presentó Leo Messi al Inter de Miami, donde jugará con Busquets. De modo que fue presentado ya Leo Messi. Vamos entonces con los resultados del fútbol colombiano. Envigado 1, Atlético Bucaramanga 3, Huila 2, Unión Magdalena 1, Medellín empató como local ante la Equidad 2-2. Otra vez perdió el Junior de Barranquilla. Frente a Águilas, Río Negro, 0-1. Pasto y Millonario empataron 0-0. América, con un gol de Facundo, ayer le ganó el Tolima 1-0. Terminó con 9 jugadores prácticamente porque expulsaron uno del América y luego se lesionó otro y tuvo que terminar así porque ya había hecho todos los cambios. De modo que con 9 jugadores prácticamente terminó América y logró la victoria frente al equipo Deportes Tolima. 11 Caldas y Nacional empataron 1-1 en la ciudad de Manizales. Y para hoy, porque estaban haciendo ya chistes sangrones, Deportivo Cali juega hoy ante el Deportivo Pasto y Santa Fe ante Jaguares. Eso... El partido de Alianza de Chico quedará para el día miércoles. Entonces, hoy Deportivo Cali visita al Deportivo Pasto

las noches. Como quiero, no duermo esperando por ti. Entra, mujer, a buscar tu querer. Llega. Sabes amar, esto no cambiará. Yo no te no puedo olvidar. Pero mi corazón no te perdonará. Dice otra vez. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Jane Birkin, reconocida cantante y actriz, falleció a los 76 años en su casa en París. Birkin se destacó en la década de 1960 y se convirtió en un ícono no solo en la música y la actuación, sino también en la moda por su estilo único. A lo largo de su carrera, tuvo éxitos en la televisión francesa y protagonizó películas aclamadas. En 1960, inició una relación con el músico Sergei Gainsbourg y juntos lanzaron la polémica canción Je t'aime, mon nom plus. Birkin también tuvo una hija con el compositor John Barry. A lo largo de los años, enfrentó problemas de salud, incluyendo un derrame cerebral en el año 2021 y una fractura de omóplato que le obligó a cancelar conciertos. Su fallecimiento ha dejado a sus seguidores y seres queridos consternados, pero su legado como una figura influyente en la música y el cine perdurará. El conflicto entre los estudios de cine y el sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, ha generado una huelga indefinida en Hollywood. Ambas partes no han llegado a un acuerdo en un nuevo convenio colectivo, lo que ha provocado tensiones y divisiones en la industria del entretenimiento. Los puntos de mayor fricción en las negociaciones son el uso de la inteligencia artificial en la imagen de los actores y los derechos de compensación en el mercado de streaming. Estos problemas reflejan los cambios que están ocurriendo en la industria, con más intermediarios y una disminución de los ingresos. Los expertos señalan que tanto los estudios como los actores están experimentando un empeoramiento de las condiciones. La duración de la huelga podría generar dificultades económicas y divisiones internas en los actores. Algunas empresas podrían separarse y llegar a acuerdos individuales, ya que las cadenas de televisión tienen más juego durante la temporada de otoño. La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, se encuentra en una posición difícil al tratar de satisfacer las demandas de los 160 mil intérpretes que representa. Además, el próximo año expira el contrato de colectivos, como los presentadores de concursos y programas de telerrealidad, lo que añade más complejidad a las negociaciones. El Inter de Miami confirmó los detalles sobre la presentación de Lionel Messi, que llevaba el nombre de la presentación del 10. El evento contó con las actuaciones de Camilo, Ozuna, el colectivo Bresh, Paulo Londra y Thiago PZK. Messi, Jorge Mas y David Beckham dieron discursos durante el evento. Los abonados al club podían acceder de forma gratuita, mientras que los otros debían pagar $30 en las taquillas del estadio. La película Misión Imposible, Reckoning Part 1, tuvo el mejor estreno de la franquicia, recaudando $80 millones en los primeros 5 días. Aunque quedó por debajo de las expectativas de la industria, con una recaudación de $56.2 millones en el fin de semana. A nivel internacional, la película obtuvo $155 millones en 70 mercados, aunque tuvo uno de los mejores estrenos mundiales del año con $235 millones. No alcanzó la velocidad de Top Gun Maverick del año pasado. Se esperaba que la película superara el mejor estreno de la franquicia establecido por la entrega anterior Fallout, pero quedó por debajo de esa cifra. El costo de producción de Dead Reckoning fue de $290 millones sin incluir los gastos de marketing. En el número 2 quedó Sound of Freedom con $27 millones. En el número 3, Insidious de Red Door con $13 millones. En el número 4, Indiana Jones and the Dial of Destiny con $12 millones. Y en el número 5, Elemental con $8.7 millones. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Solo un café y un cigarrillo me acompañan.